calle. Bueno, pues primeramente, no sé si... No se oye. A ver, ¿así? Ahora. Bueno, que muchísimas gracias. Me parece un evento estupendo el que habéis armado y además, vamos, las expectativas que estáis teniendo son alcanzadas por la calidad de cada una de las intervenciones. Bueno, la cuestión de la nostalgia, me llamó la atención esta disculpa. Es una falsa disculpa. Sí, claro, claro. Es un gesto de coquetería hacia Germán Cano, más que una. Sí. No está de moda la nostalgia, ¿verdad? Pero entre los psicoanalistas, creo que no solo entre los psicoanalistas, entre los seres humanos sabemos de la importancia del duelo. Y cuando alguien tiene un duelo es que afortunadamente tiene algo que tuvo que haber perdido. Entonces, en el 15M me parece que una de las escenas más lindas eran los abuelos que le llevaban el bocata a los nietos que estaban en el 15M, ¿no? Entonces yo creo que en el duelo también nos quedamos con algo y que bueno, que lo hemos tenido y que nos dio de los bocatas, ¿no? Así como... esto último de lo femenino, no sé, es una pregunta, si se podría hablar de que en el 15M, precisamente en esta presencia del amigo, del otro oponente, que era un 15M pura raza, no sé cómo se dijo. No lo recuerdo tampoco yo bien. Que hay algo de lo femenino, precisamente, en este llegar con una bandera y con una botella y decir, bueno, me tuve que deshacer de la bandera y de la botella, y que habla precisamente del deseo en su articulación con la ley. Es decir, me deshago de la bandera, el deseo de singular, pero eso no es un botellón, o sea que también hay una ley, pero en una articulación que desde lo femenino es una pregunta que hago sobre todo por los últimos apuntes, sería diferente pensado desde lo femenino. ¿Quieres contestar ahora? O esperamos. Como quieran ustedes. Pues cogemos unas cuantas preguntas más. Vamos a ver, Germán. Germán y Pilar. Germán. A ver, sí. No sé, tengo la sensación de que estamos dando vueltas todos y todas sobre un mismo problema, ¿no? Y eso es muy interesante porque creo que indica que hay una problemática común y adyacente, ¿no? Ya a partir de una anécdota, pero ni siquiera voy a recoger vuestras intervenciones, ¿no? El otro día un amigo y maestro mío de vieja escuela comunista que había estado pues luchando contra Franco, y que se sintió muy decepcionado con la transición, me decía, bueno, pero los del 15M no os cansáis, no estáis cansados, ¿no? Y puesto porque a la hora de hablar del paso de la impotencia a lo imposible, creo que esto tiene algo que ver. La vieja modalidad militante, que estaba, digamos, dispuesta a conquistar la historia, tenía una tensión con el presente que degeneró enseguida en la melancolía y en la resignación, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde ese prisma estaba tratando de comprender qué estaba pasando ahora, porque no nos cansábamos, ¿no? Perdonad la pedantería, pero es como si hubiera dos metáforas aquí en juego, ¿no? Quien se pensaba a sí mismo como Prometeo, robando el fuego a los dioses y creando la emancipación y la revolución, se chocó de bruces contra la realidad y no se ha levantado de ese golpe, ¿no? Sin embargo, parece que la tensión que se desarrolla ahora es una tensión que no tiene tanto que ver con la figura de Prometeo, una figura muy maximalista y muy, muy masculina, por otra parte, una figura totalmente fálica. Esto no tiene nada que ver, creo, con la dinámica actual, que tiene que ver más con Sísifo, ¿no? que es la tensión incesante de quien está con una rueda o con una roca que está subiendo y enseguida se cae. O sea, son dos tensiones diferentes. Yo creo que esto tiene que ver con lo que tú decías de lo singular universal. O sea, el paso de lo singular universal que tuvo lugar en el horizonte emancipatorio de los 70 generó frustración y pasó del todo a la nada. Y la tensión que se desarrolla del singular universal es una tensión menos maximalista, menos sacrificial, y que impone menos masoquismo y que por tanto lleva a otro cansancio. O sea, digamos que estamos cansados porque la realidad es muy dura y es muy difícil generar conciencia política en una situación como la actual. Pero creo que no hay una ventaja en los nuevos movimientos sociales, que es que no van a caer en la melancolía de generaciones anteriores, para lo bueno o para lo malo, quizás, no lo sé. Pero creo que es una tensión política que sobre la que arroja luz fundamentalmente el psicoanálisis. Decía Margarita antes, ¿no? lo de las redes y lo del caer. La política emancipatoria básica es una política de acelerar la caída, de acelerar el movimiento histórico. Por tanto, cuanto más gente cayera, se suponía que mejor. Cuanto más desahucios, cuanto más frustración, cuanto más mal, mejor. Pero decía, lo que ha tenido lugar con la PA es que se han generado redes que han impedido que la gente cayese. Aquí hay una dimensión política totalmente diferente de la tradicional, de no concentrar las contradicciones en el sentido de vamos a crear más movimiento, vamos a intensificar el movimiento. No, se trata de generar redes para evitar que la gente caiga. O sea, creo que hay dos concepciones de la política diametralmente diferentes. Y ahí está, yo veo, lo femenino. Ahí está lo femenino. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Germán en que todos los que han intervenido tanto en la mesa de esta mañana como esta sigáis todos en torno a las mismas preguntas y no cerrar en absoluto la respuesta. Pero yo me había pensado antes en relación a la mesa anterior que los historiadores dicen que para pensar la historia hace falta una cierta perspectiva, ¿no? Y al mismo tiempo intentamos hacer historia de lo que hemos vivido en los 70, de lo que estamos viviendo ahora, y aunque yo soy psicoanalista, me voy a colocar en lo que quiero decir del lado de un sujeto político que ubicado en los significantes que me es propio desde los 70 hasta ahora. Y entonces pienso que sí es cierto, hay una melancolía de la izquierda que me ha resonado mucho antes, pero pensaba qué era lo perdido realmente. Y es que yo creo que tal como se construyó la historia, parece que fueron los movimientos políticos, concretamente el Partido Comunista, quien produjo esa transformación. Y creo que la transformación que se produjo, y hablo de este país, trascendió al Partido Comunista mismo. Porque hubo todo un movimiento paralelo a la organización política en la que muchos militábamos, entre ella y yo, que se producía ya en los barrios, en las mujeres, en la forma de la vida privada de las familias, en la forma de abordar la salud mental, en la escuela. Lo que ocurre es que es cierto que nos contamos a nosotros la historia en aquel momento del lado de que el Partido Comunista había potenciado eso. Creo que hay una inversión dialéctica al respecto. Creo que ahora no se puede rentabilizar así, y es una de las cosas que está en la calle pensando o repensando la política. Y para ser breve, cortar ya me lo ha sugerido antes de algo de lo que ha dicho María Luisa, ¿no? El no nos representa como eslogan sería algo que viene a decir 30 años después. Lo que perdimos con la transición, aquellos no nos representan. Es como diría Freud, tres generaciones, que la tercera generación sabe de lo que pasó con la primera y algo de los pecados de la segunda, ¿no? Eso dice. Entonces creo que no nos representan de la política. Es salir de ese engaño fundamental. Quizás fue necesario ese engaño. El psicoanálisis sabe que a veces hay ciertos engaños que están las inercias de coche, ¿no? Pero hoy a los jóvenes no se van a dejar engañar por el alguien nos representa. Y ahí está la problemática, no voy a callar porque si no, entre lo particular, lo singular, porque hay, el psicoanálisis también plantea una diferencia entre lo singular y lo particular. O sea, para poder, no todo lo que planteaba Riquet es la suma de unas que no completa nunca, ¿no? Que permite. Pero bueno, espera la idea que me habéis sugerido todos. Sí, claro. Bien. No, ahora que contesten. Yo creo que ahora mejor que contesten. Hasta las 2 y cuarto tenemos. Sí, pero bueno, si pueden ir. Es que no hay. ¿Alguien más ha pedido? ¿A tú tú dijiste? Bueno, no me quiero referir. Es que ellos preferían ya también. Ellos preferían también ir contestando ahora. Pues yo creo que les damos la palabra porque ellos preferían ir contestando. No, quizás no, mejor. Sí, sí, tiene una pregunta. Sí, porque por ahí se juntan. Pues venga. Lo que comentaba Germán sobre posiciones prometeicas o sifeicas. En relación al mito de Prometeo, que quizá lo olvidado es que es como acaba el mito. O sea, de dónde viene el castigo de los dioses, es justamente del lado de lo real. O sea, hay tres, digo, los dioses tal como lo entienden acá, ¿no? Como el campo de lo real. Hay tres castigos para Prometeo. Uno es la aparición de Pandora. Otro es el quedar encadenado, lo cual puede tener muchas resonancias para nosotros. Y otro es aquel águila que venía, o aquella ave que venía cada atardecer a picotearle, morderle en el cuerpo. Eso es Sísifo. También Prometeo. Sí. Sí, eso lo que entonces, ah, ese es el Prometeo triunfante. Es el hígado de Prometeo. Al faltar los cielos, pero los cielos al final hay algo de lo real que vuelve, que creo que nos va moviendo el diálogo, ¿no? Ahora sí, con sí, contesta. Hola, quería pedir por favor si en la mesa cualquiera de vosotros podía explicitar un poquito, desarrollar el tema de acontecimiento, en el sentido que tomando estos riesgos de la repetición, el riesgo de posible dar vueltas sobre más de lo mismo, que efectivamente nosotros en el trabajo clínico trabajamos todos los días con esta compulsión a la repetición, ¿no? Y tan cercano que está la pulsión de muerte. Entonces, ¿cómo se podría, digamos, desde este punto de vista, bueno, no sé, estoy plantando una utopía, trabajar con esta compulsión de la repetición para poder dar lugar al acontecimiento? ¿Empiezo yo? Sí. ¿Y cómo voy a hacer para nuestra? Bueno, está bien, ustedes insisten sobre esta figura de lo de Prometeo, y sobre esta melancolía del 70. Bueno, yo no puedo situarme en la melancolía ni en la resignación, no lo hago experiencia subjetiva mía. Sé que ha sucedido, ha habido suicidios. Es muy simple, la generación que yo conocía hubo dos salidas: la lucha armada, los suicidios, o el ir a los divanes de Lacan. Y les juro que les podría hacer una lista de todos los, no la haría yo, está hecha por los historiadores, digamos, de la lista, y la mayoría con todo fue a los divanes de Lacan. Con lo cual el psicoanálisis ha tenido una incidencia ya muy muy fuerte, digamos, aún en esta época de, digamos, de planeta revolucionario, con todas las ideas sacrificiales y todo. No hay que confundirse tampoco que las ideas sacrificiales fueron llevadas al máximo en las políticas de liberación en América Latina con las luchas armadas, mucho menos en Francia. En Francia supieron detenerse, la gauche proletarienne se disuelve en el 73, después del golpe del Estado de Chile, con lo cual ponen una detención, por lo menos al aspecto sacrificial, que pusiera el cuerpo en su totalidad, aunque es verdad que la actividad militante se presentaba como una actividad ascética, tenían que esperar antes de hacer los hijos, tenían que ir a trabajar a las fábricas, ponían los cuerpos en una posición, pero había una satisfacción de eso. Entonces sacrificio yo si me aceptas lo pero la lucha armada sin lugar a duda, y el psicoanálisis saluda a muchos de eso. Eso me parece importante. Después otros se reconvirtieron, por ejemplo Benny Levy, que era el ideólogo por excelencia de la gospel de los maoístas, como era judío se refugió en la religión, en la cuestión del judaísmo. Muchos volvieron a la cuestión del judaísmo, en fin. no fue una resignación ni una melancolía, sí, pero hubo casos. Bueno, por supuesto está el famoso caso de Goldman, que es el caso extremo, ¿no es cierto?, que terminó trágicamente. Y si quieren saber, fue el que intentó asaltar a Lacan y fue a su casa con un revólver, pero le dio pena viendo las, este viejo señor, y lo dejó tranquilo. O sea que en Francia eso fue atenuado, yo diría. Bueno, no quiere decir que no hubo casos de depresión, ¿no?, después de tanto entusiasmo, efectivamente un vacío. Pero fundamentalmente, no es, claro, son puntos de vista tal vez diferentes, pues yo no estoy en la gramática tanto, digamos, como tú sigues. Fundamentalmente lo que pasó en Francia es que inmediatamente hubo una alternativa, y hubo una alternativa reformista. No solo una alternativa de la derecha, sino que una alternativa reformista a partir de la alianza del Partido Comunista y del Partido Socialista, no olvidándose que el Partido Comunista se ha mantenido al margen totalmente de los acontecimientos del 68. O sea que estuvo negociando, bueno, y que la indiferencia política que en Francia se fue instalando, más bien creo que hay que ponerla a cuenta, digamos, de este programa común reformista y sus consecuencias. Podrán discutirlos, pero es una lectura de la historia. Lo femenino, sí, no tengo mucho más que decir. Si no confundimos lo femenino con la presencia de las mujeres, porque eso trae un poco de problema, pero digamos lo femenino sería la lógica del no todo actuando en los colectivos políticos, sería aquella que siempre estuviera poniendo, digamos, de alguna manera los colectivos políticos, no digo los acontecimientos, diferencia entre una cosa y otra, eso es importante, poniéndolos frente a su posible disolución. Es decir, que frente a cualquier institucionalización, e institucionalización quiere decir predominio forzosamente de la lógica masculina, estuvieran ahí horadando con otra lógica, ¿no es cierto?, y esa otra lógica pudiendo desembocar en la disolución. La cuestión de la disolución es un punto político fundamental a ser pensado. Bueno, las redes, que las redes sirven a no caerse. Lo dejo para el futuro. No estoy convencida, pero por lo menos no estoy convencida al estilo de la línea de Negri, a la línea de la organización de la multitud con las redes, todo eso. Por supuesto las redes me parecen un instrumento indispensable, no me cabe duda, pero de ahí a que sean la garantía de un sostén, de una actividad emancipatoria, yo, perdónenme, lo pongo con un punto de interrogación. Estoy abierta a lo que venga de la historia, ya me enseñará. Bueno, creo que no contestaría más para dejar a mis colegas responder. Sí, no, lo de acontecimiento, perdón, solo lo de acontecimiento. Pero el problema, que alguien que pidió por la repetición, efectivamente hay que pensar que el acto termina con la repetición. O sea que cuando hablamos de acontecimientos, si lo tomo de value, lo hago equivalente al acto, y por supuesto que supone ya por vía del psicoanálisis o por otras vías, porque no creo que solo sea el psicoanálisis, la práctica, la praxis, que puede producir este tipo de emergencia de nuevas subjetividades, por supuesto supone romper con un cierto tipo de repetición. Una repetición sería, por ejemplo, la indiferencia política o lo que se viene repitiendo con historia española, no me meto, tú lo has dicho mejor que yo, y probablemente el rol del Partido Comunista no fue el mismo que el rol del Partido Comunista en Francia, con lo cual ahí estamos ante modelos. Cada país tiene que inventarse, tiene que inventarse sus formas de subversión, de actos subversivos y de organización colectivo en función de su historia y en función de su memoria. Yo lo siento si te casos franceses, porque es mi historia, pero ustedes seguro que tienen las de ustedes, con las cuales tienen que, qué sé yo, por ejemplo, la anarquía, que efectivamente para una política de emancipación que no quiera suspender los imposibles, la forma libertaria de la anarquía, es algo que sí es una utopía ante la cual tendríamos que estar advertidos, porque siempre la ilusión du grand soir, ¿no?, de que en un enfrentamiento directo entre la burguesía y el proletariado se termina y se emerge un hombre nuevo, liberado de todo antagonismo, de todo conflicto, etcétera, etcétera. Pero los dejo a ustedes la responsabilidad de las tradiciones de vuestra historia. Eso venía de Atún, de Nin, la definición de esto de que era un catalán, ¿no?, un trotskista catalán, no, no me lo invento. Me quedo aquí. Bueno, en relación a lo que comentaba Pilar del no nos representan, estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es como en una tercera generación vuelve lo que en realidad estaba, se puede decir, forcluido. Cristina Santamarina hablaba esta mañana de un déficit de justicia, y eso además siempre ha sido transmitido desde la generación, desde aquella generación hasta las siguientes generaciones, como con la transición uno no puede meterse. Eso era como, digamos, como cuando se hace una investigación, se parte de ese supuesto, y era incuestionable. Uh-huh. Es decir, si se había conseguido la democracia, uh-huh, era porque hubo esa cesión y concesión, uh-huh, en aquella época. Bien, uh-huh, pero como había ese déficit y las cosas sabemos que retornan cuando no están suficientemente digamos resueltas, pues ahí está. Pero me parece que no solo eso, es decir, el no nos representan, yo también lo pondría del lado de efectos del discurso capitalista, que sabemos que es el único discurso que no tiene ni agente ni hace lazo con el otro, con lo cual esto acaba antes o después teniendo repercusiones en la práctica política y en el uso de la política. En relación a lo de las redes, claro, la metáfora de las redes da para mucho, porque las redes están, pues sí, para que no se caiga, está también para recoger lo que se pesca, y hay que ver cómo se pesca y qué tipo de pesca se hace y tal. Pero a mí me llama mucho la atención también porque yo estoy, vamos, convencida de que el hecho de que se hayan creado muchísimas redes es una de las causas que hace que en España no haya habido mayor, digamos, revueltas sociales que hay en otros países. Es decir, se ha creado un tejido social que permite acoger y recoger una serie de sufrimientos, pero no como si fuera la parroquia. Es decir, sino poner a trabajar sobre aquello de lo que están sufriendo. El uso que se ha hecho y que se está haciendo políticamente de las redes es absolutamente espurio, ¿no? Que es como decir que bueno, si en España no hay más altercados políticos es porque hay gente que está engañando al fisco, hay gente que está trabajando. Es decir, esto es lo que se está diciendo, esto es lo que estamos escuchando a los políticos que nos gobiernan, ¿no? Pero están negando que la cosa es otra, no va por ahí, si la cosa está en estas redes. Esto que decías tú, que te decía este profesor comunista, de por qué no nos cansamos, a mí me hacía pensar un poco en algunos comentarios de personas que no se analizan y que tienen amigos o colegas que se analizan y que saben que llevan mucho tiempo. Y tú no te cansas del análisis. Pero ¿y a dónde vas tú con todo eso? ¿No? Y esto yo lo conecto con lo que estaba planteando Pepe, es decir, de una política pensada no desde el tratamiento directo e inmediato sobre el síntoma, es decir, sobre lo que falla, sino sobre las causas de lo que está ahí detrás, para lo cual hace falta tiempo y hay que dar muchas vueltas. Y esto puede, si estás pensando en otro tipo, digamos, de trabajo sobre lo sintomático, no se entiende, porque se quieren soluciones rapiditas y que produzcan nada. Bueno, yo por ser breve voy a hacer solo un comentario sobre la cuestión del acontecimiento y luego sobre esto de lo femenino. para conectar esta cuestión de lo femenino con un poco el sentido de lo que quería decir con mi intervención general. Hay una, o sea, me parece interesante entender la posibilidad de lo femenino o de no cancelar lo real, todos estos peros a las totalizaciones que están tan presentes en el psicoanálisis, no como vamos a decir un segundo momento después de lo que no nos gusta. Hay un gesto político, que es el gesto político de lo masculino, que afirma y construye institución, y luego por la tarde habrá que deshacer un poco con un poco de femenino. Creo que el reto interesante es afirmar desde lo femenino, tener en cuenta lo real en la afirmación, construir, hacer política, porque si no, creo precisamente la lógica de por la mañana masculino, por la tarde femenino, es la lógica masculina del todo y la estructura. Entonces, esta casi es, yo resumiría lo que he tratado de decir en esto. O sea, creo que hay la posibilidad de hacer política afirmando, cuando el otro día, cuando pongo el ejemplo de lo que ocurrió el otro día en este comentario en público de los estudiantes en relación a lo universal, ahí había 80 personas, el grupo son 4 y quien lo decía era uno. No puede haber un pero me parecía ya un gesto de universalización que tiene en cuenta, no sé si tanto el no todo, pero sí el no existe ninguno que no, ¿no? Que es la otra parte de la fórmula de la posición femenina, y que está haciendo ya, vamos a decir, de manera femenina en el sentido que se ha hablado, pero está haciendo. A veces hablamos de lo real como, bueno, lo imposible, lo que no ocurrió. No, lo real, bueno, me parece buena imagen para decir, o sea, lo real ocurre. No es un imposible que no ocurre, sino lo real ocurre. Está aquí. Me parece, recuerdo una intervención ya de hace un año o así de Germán hablando de la política como teatro y como hablábamos de la política como poesía. La poesía me parece un ejemplo muy interesante para conectarla también con la política en este sentido de lo real ocurre. La política, la poesía trata lo real. Lo estamos viendo ahí, cuando dice tus dientes son tus perlas de la boca, tal, ya sabemos que no tiene perlas en la boca, sabemos que ahí hay algo imposible de decir, pero se está diciendo y se está haciendo algo con ello. Entonces, en este sentido es el que veo una posibilidad en lo femenino, no tanto para deshacer, sino para afirmar el reto, lo veo como afirmar desde esa posición femenina. Y en relación al acontecimiento, yo lo conozco más del lado de Badiou. Lo que veo interesante en la relación, en la noción de acontecimiento, es que Badiou está tratando de pensar una política que no pueda ser, o sea, una política absolutamente contraria a la lógica teleológica, en el que el cambio y la novedad está ya latente en algún sitio y entonces hay que acentuar las contradicciones o un cambio que realmente no es cambio. Entonces, para eso hay que pensar algo que sea una irrupción radical. Pero esa irrupción radical para Badiou, o la potencialidad política o la dimensión política del acontecimiento, no está en el momento de la irrupción, sino en el momento de sostener subjetivamente y estar a la altura de esa irrupción, de construir los efectos de esa irrupción. Badiou habla de la política como un proceso de verdad, y entonces la verdad no es el acontecimiento, la verdad está en la construcción subjetiva de los efectos del acontecimiento. Y otra idea relacionada con esto es que Badiou habla también, distingue entre representación, que es lo dominante en la situación, y la presentación, algo que está pero que no cuenta. Para Badiou el acontecimiento es la erupción, o sea, cuando se hace representable o cuando se abre la posibilidad de que lo presente aparezca. Y él habla también, en contra de Badiou se le pone a veces casi con una noción de la política como casi mesiánica. Y habla o dice algo parecido, lo digo con mis palabras, a que el acontecimiento irrumpe, pero ahí tiene que haber como una disposición, unas condiciones al menos para poder escucharlo. Entonces sí que creo que no podemos preparar el acontecimiento, pero sí podemos hacer algo para escucharlo. Creo que abrir la posibilidad del acontecimiento en este sentido sería cambiar, sería casi un cambio de percepción. Y creo que en la política hay también algo que es cambiar un poco la percepción sobre lo que hay para que lo imposible pueda ocurrir. No es tanto prepararlo, pero sí abrir la posibilidad en este sentido de que ocurra. Muy bien, quedan un par de minutitos, por eso si queda, si quieres, pues venga, pregunta, Carmen. No, no quiero decir mucho porque vale. hay otra, perdona. Rápido, rapiditos porque quedan un poquito más. Bueno, es una cuestión que llevo pensando tiempo y que, digamos, enlazo con lo que has planteado Pepe de lo de universal y para todos. Sí me quisiera disculpar porque los conceptos y conectivos que voy a usar son más bien de modo inmediato, no con mucha rigurosidad. Pero sí me surge una pregunta entre, digamos, la acción política y el deseo, ¿no? La relación que hay entre pensar lo político y el deseo. ¿Por qué? Porque creo que cuando alguien se organiza políticamente, está activo políticamente, ¿no? Me parece que atraviesan como, o los que yo identifico como dos tipos de dirección del deseo, ¿no? Una está la idea de pensar que yo sé algo que los demás no saben y que tengo que despertarles, ¿no? O sea, que digamos mi deseo tiene, pues, esta experiencia en ese lugar. Y otro sería, que es el que yo creo que es un poco el que atraviesa más el 15M, o el, con el cual yo no puedo ver que está más circulando, es, digamos, ¿qué es lo que quiere la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Que la gente no ahora mismo pues no sale a la calle? ¿O a qué le preocupa a las personas? ¿Cómo me puedo conectar con lo que le sucede al otro, ¿no? Entonces, si me pregunto de alguna manera como, o sea, ¿cuál es la posición de deseo de quien actúa políticamente, ¿no? Si de alguna manera es, pues hacer lo que yo mismo quiera hacer y ver si es posible conectarse con ese otro, ¿no? Pero a la vez también entender que justo el campo de lo político como que coloca en el centro eso que muchas veces he leído de qué es lo que quiere el otro, ¿no? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo puedo hacer algo con ese otro, ¿no? Entonces, bueno, pues como un poco estas preguntas que me surgen. Sí, simplemente. Bien, porque es muy breve, porque venga, Carmen. Nos tenemos que llamar, vamos a tener tiempo por la tarde. Sí, eso es. Porque los talleres yo creo que vamos a volver sobre Putin y vamos a tener, y aviso para hacer público y venir a los talleres por la tarde, las presentaciones de taladoras que van a tener esta riqueza desde experiencias diferentes, perspectivas diferentes, con experiencias muy concretas y al mismo tiempo con análisis también. Entonces, quería decir una cosa, porque lo que has agradado muy brevemente y muy bien sobre el acontecimiento en Valdiu, quería señalar solamente que en la cara hay una diferencia entre acontecimiento y acto, porque el INTE ha puesto el acento acto como corte en la repetición, completamente de acuerdo, y la cuestión del acto político y el acto analítico, pero hay acontecimientos que no son acto para Lacan, ni para Valdiu, creo. No sé si estarían de acuerdo, no lo sé. Pero es importante, porque por ejemplo define el amor como acontecimiento y hace un cambio de discurso. Es un decir, o en tanto que acontecimiento. El amor es un acontecimiento y los dos medios de decir. El verdadero amor no hace uno entre dos, sino que justamente hace emergencia de un decir como acontecimiento. Y en los cambios de discurso hay efectos de amor, yo eso lo vi muy visible en la Puerta del Sol, entre desconocidos incluso. No amores, es que a unos efectos de lazo amoroso entre diferentes, precisamente porque haya habido un acontecimiento que había decires, las pancartas en las que hablaba de té, había muchos decires, muchos debates, muchas cosas que han seguido después. Y aquí entonces quiero terminar poniendo el acento, porque creo que lo que has desarrollado todo al final, converge con otras cosas, y me ha hecho pensar en eso. Otra cosa iba a decir, pero lo que ha dicho Jamí sobre el deseo que quiere el otro. ¿No os parece, bueno, no sé, me lo pregunto a mí también, que hay emergencias de acontecimiento que tienen consecuencias que pueden en un tiempo para comprender llevar a actos políticos si hay transmisión? Porque la transmisión es justamente el esfuerzo de hacer saber de las consecuencias del acontecimiento. Así como en el Sibanés nos planteamos la cuestión de la transmisión. Y la transmisión es una apuesta de hacer pasar lo singular a lo universal. De universalizar, sabiendo que es imposible, por supuesto, que es no todo, que es abierto, que no llegamos a todos, pero hay una apuesta de transmisión, de elaboración de saber de las consecuencias de la experiencia, y yo creo que a veces muchos de los fenómenos que se están dando, no de cansancio de la gente, pero sí de agotamiento de algunas vías de lucha, como está pasando con los hospitales de la Marea Blanca, que las huelgas, manifestaciones, eso en sí mismo se agota, me se aceptó la paz, sino mucho más intensiva. Bueno, también la de los hospitales, que son circunstancias muy distintas. Pero precisamente hay una cuestión de transmisión, de elaboración, de subjetivar la experiencia, de sacar conclusiones, de hacerlo llegar mucho más lejos que el colectivo que nos está desarrollando la experiencia o la lucha. Igual que los psicoanalistas consideramos que tenemos la responsabilidad de transmitir consecuencias del psicoanálisis, no solo en la clínica, sino en cualquier sitio. Nunca estamos a la altura, por supuesto, y nuestras transmisiones son siempre fragmentarias, contradictorias, lo que puede. Yo creo que una transmisión política de la experiencia también. Pero yo creo que la transmisión, no sé quién era luego Jamín, es parte del acto. Parte de, hay consecuencias del acto, incide en la cuestión de qué le falta al otro, qué nos falta al común, cuál es la cuestión del deseo que toca algo, porque la transmisión tiene efecto si toca algo en el otro. Si no toca su punto de verdad y su punto de relación con lo real y de deseo, si no tiene efectos de deseo, no hay transmisión. Puede haber enseñanza, difusión, divulgación, saber, muchísimas cosas, pero no hay efectos de deseo. Yo creo que ahí está el problema también de cómo transmitir, confluir las distintas experiencias que están dando los colectivos a partir de 15, muchísimas, muy diversas, y a veces que son tan plurales y tan fragmentarias que a lo mejor el mismo fin de semana hay cuatro manifestaciones, 50 debates, no sé qué, y como que se pierden energías por la fragmentación, pareciera que no termina de haber esas confluencias de vías de transmisión que lleven más a cabo las consecuencias. Quizás es una utopía lo que se está planteando. ¿Puedo decir una cosa, Carmen? Sí, una cosa sí, sí. Rápido bueno, en esto de aquí totalmente de acuerdo. Lo importante en Badiou son las consecuencias del acontecimiento, y eso coincidía con el acto. Pero para en relación a lo que comentaba Jazmín, yo veo, o sea, que precisa, para mí lo interesante es conjugar las dos posiciones, incluso hasta la cuestión que en principio sería más criticable de yo tengo algo que contar a los demás. A mí el desplazamiento que hace Lacan cuando pasa de hablar del objeto de deseo como algo que está al final, sino lo pone al principio como causa, me da una forma de entender el deseo que para mí hace compatible las dos cosas que dices. El deseo como una causa que es inacabada e inacabable, en el sentido que las consecuencias en la práctica de tu deseo, uno sabe de antemano que no va a poder satisfacer o cancelar completamente el deseo, ese deseo. Entonces, creo que si uno tiene algo que contar a los demás, pero lo pone eso como una causa, va a saber o tiene que incorporar en las consecuencias prácticas de esa causa que lo que uno tiene que contar no está escrito de antemano, va a tener que mirarle al otro a ver cómo le va respondiendo a lo que va contando, va a tener que revisar su propio discurso, etcétera. Bueno, a mí me ayuda a pensar, para buscar esa síntesis, pensar el deseo como causa, y como causa inacabada e inacabable. Y veo que la política también pasa por eso, ¿no? A ver, Rite, venga, un momentito. No, era solo para señalar efectivamente que hay este elemento importante de que Lacan sitúa que en todo cambio de discurso hay un efecto del amor, o sea que eso nos llevaría a todo otro tema. Pero sobre todo me parece que lo importante es correlacionar el acto con las consecuencias del acto, porque el acto en sí, por lo menos para la teoría analítica, es un acto solitario, es un acto solo para un sujeto, no está pensado como un acto colectivo. Lo que sí, lo colectivo es pensado en el momento en que se piensa en las condiciones de crear las posibilidades, para hablarlo en términos simples, de la reproducción del acto, porque el acto solo se da en la cura, solo se da en la cura analítica, no se produce en lo colectivo para Lacan. No hay sujeto colectivo para Lacan, no hay vuelta, no hay inconsciente colectivo, no hay vuelta. El acto es relativo a un solo sujeto, produce un efecto sobre un sujeto, pero produce un efecto también sobre el colectivo, porque no hay acto que se pueda evaluar si su inscripción en el campo del otro. Entonces es su inscripción en el campo del otro que al mismo tiempo retroactivamente puede permitir reconocer si un acto fue un acto y no un falso acto, un pasaje al acto. Entonces la dimensión de lo colectivo está incluida en la concepción del acto, pero diferenciando también forzosamente lo que llamaría el trayecto del acto. Hay una realización puntual, eso corresponde a la cura analítica. analítica, eso no hay vuelta. La gran pregunta para los analistas es justamente si la operación que se efectúa en el análisis puede ser trasladada fuera del análisis. Esa es la gran pregunta. O sea, efectivamente, si puede ser trasladada, digamos, a modos de operación de los colectivos que no sean el dispositivo analítico. Ese es el gran desafío. Y Lacan apostó por eso, pero no confundiendo que hay producción de acto analítico fuera en lo colectivo, sino que lo colectivo y las formas organizativas están ahí para sancionar el acto como acto y para crear las condiciones eventuales de su no suspensión. Entonces, bueno, son pequeñas. Sí, me callo, perdón. Muy, muy breve, en relación a lo que dice Jazmín, ¿no? A ver, el 15M si se puede hablar de acontecimientos por varias razones. Una, porque tenía que ver con un real, ¿sí? Real que no por real era visible, y el 15M lo visibilizó, que se dice ahora mucho esa palabra, y esto es fundamental. Es un acontecimiento porque ahí se produjeron rupturas, es decir, el 15M claramente es una ruptura. Y es, bueno, en psicoanálisis se puede pensar, se podría escribir como sujeto barrado. Bien, en el momento en el que hay una ruptura y hay una fractura, hay una abertura, eso en sí mismo ya, por una parte, puede ser efecto de que hay muchos deseos puestos en juego de todos aquellos sujetos que habitaron ese espacio vacío, insisto, que es una plaza, pero era un espacio vacío donde se hicieron resonar decires, sí. Y que en ese espacio vacío del otro, donde existe la posibilidad de que se hagan resonar decires, eso también tiene efectos de deseo en los sujetos. Me acuerdo hacia otra cosa, pero lo que insiste mucho, muy bonito. Y eso es un primer tiempo como acontecimiento, pero eso tiene y tendrá consecuencias, y habrá actos, pero quizás a veces yo creo que al 15M se le pide mucha prisa permanentemente. De hecho, yo creo que es sea consciente o no lo sea, es algo que boicotea el movimiento 15M. Uh-huh. Es decir, está permanentemente pidiendo, o sea, no se sabe quién, además normalmente todas las personas que hacen esa demanda de rapidez son personas que no están participando, claro, con lo cual es justo. Hazte cargo tú de lo que yo, claro, espero que consigas a través de tu movimiento. Bueno, permanentemente hay desde los partidos políticos también se escucha esto. Sí, el 15 está bien, claro. Pero a ver, que ya no es noticia, pues. Claro. Bueno, muy interesante, pero hay que cortar. A ver, a las 4:30 volvemos para acá. Ser puntuales y recordar que está bien a la colada.